vamos a presentar. Estamos hablando, fueron dos en realidad las santarroceñas convocadas a seleccionados nacionales de hockey social. Y una es ella, Sabina Ruiz, y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Sabina, bienvenida. Paula Leguizamón, Camila Santos, Agustín Leonard, te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto. Bueno, bienvenida y primero felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Cómo es? ¿Hace cuánto que estás jugando hockey ahí en la dirección de deportes ahí del y recreación? En la escuela. Este es mi primer año. Ajá. Yo vengo de Eduardo Castex, era jugadora del club estudiantil y bueno, me fui a estudiar a Santa Rosa y decidí unirme al equipo municipal. Así que es mi primer año. ¿Y te hubieras imaginado esta convocatoria? Y mira, yo ya soy jugadora del seleccionado LGBT desde el año 2018. Y así que bueno, siempre tengo la convocatoria a cada torneo que se hace en rumbo a lo social. Este es mi primera internacional, así que muy, muy emocionada. Les cuento para los que no saben, la selección LGBT lo que busca es la inclusión de las jugadoras deportistas. Para la gente que no sabe, es un equipo de 20 y pico de chicas trans, una de cada provincia. Así que esta lucha comenzó hace muchos años y yo tengo la posibilidad de estar en esa lucha también, así como jugadora trans, que me costó jugar la liga y las aceptaciones, así que ya más o menos estoy incluida en ese grupo. Qué bueno también, Sabina, ¿no? Porque vos lo decís, ¿no? Hay una jugadora de cada provincia, ¿no? Digo, es de todo el país en general y que, bueno, la inclusión que es tan, pero tan importante se hace presente y en este caso en el deporte. Sí, obvio. Y también, o sea, lo social, eso está muy bueno. Creo que cada una jugadora del seleccionado ha vivido sus diferentes episodios. Hechos discriminatorios en al momento de realizar el juego individual como jugadora federada en una asociación, así que un orgullo estar ahí y representar y ser voz para muchas chicas también. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo andas? Te saluda Agustín. Preguntarte primero si has tenido la experiencia de jugar para un club federado y cómo lo compararías con este equipo de hockey social desde lo deportivo y también del respeto y la diversidad que esto significa. Sí, sí, yo de hecho jugué 2 años federada en el club de Eduardo Castex y así que tengo esa experiencia que es muy competitiva, muy deportiva y también es linda. Acá en La Pampa el nivel de hockey no es tan conocido, es más tranquilo, es de parte de cada jugadora hacerlo y ponérselo al hombro. Y en torno a lo social, vivido con este equipo que integro, es algo muy distinto, he conocido muchas provincias, muchas personas también, muchas historias de vivencias de que ha tenido cada una o cada uno. La selección argentina LGBT también cuenta con su equipo femenino y con su equipo de hombres gays, así que también no es solamente que somos un equipo de mujeres trans, es un conjunto de masculino y femenino que buscamos eso, la inclusión y que nos puedan ver en una cancha, así que es muy muy lindo, esos torneos sociales son hermosos. De hecho, acá en La Pampa se hizo, que participó Estadio Municipal, y fue mi primera vez que jugaba con el equipo de Santa Rosa, así que hermoso y hermosas personas en los equipos sociales hay. ¿Y qué me puedes decir de tus compañeras? Porque también ahí Betiana Beyerbach también fue seleccionada. Claro, Betty quedó seleccionada para... en el social que se hizo acá en La Pampa, ella la vieron y bueno, tuvo las pruebas hace una semana en Buenos Aires y bueno, 30 años estar en un seleccionado habla muy bien de ella como jugadora y su destacada posibilidad de estar ahí y ocupar un puesto. Así que son todas estadios, un equipo muy de vamos todas para el mismo lado y incluye mucho, así que es un gran equipo. Sabina, y bueno, vos qué viniste a estudiar acá a Santa Rosa, contame. Enfermería. Enfermería. Y sí. ¿Te hubiese gustado o te gustaría ser seleccionada ya no tanto para la parte de hockey social, sino para el competitivo? Sí, claramente, obvio, sí. Sí, que creo que ya igual la oportunidad no sé si estará porque a los 25 años como que tenés que tener mucha posibilidad para estar. Sí. Pero sí, obvio, ¿a quién no le gustaría llevar una camiseta de la Asociación Pampeana representando a La Pampa en conjunto con compañeras pampeanas? Obviamente, sería muy, muy grato. Sería lo último que me faltaría. Y hablando de eso también, Sabina, ¿vos crees que estamos o está la sociedad todavía preparada y también de la Federación Pampeana de Hockey para ser inclusiva en este sentido y aceptar jugadoras LGBT, o todavía vos crees que falta un paso a dar? No, creo que La Pampa, en hablando de Asociación Pampeana, creo sí. que se maneja muy bien y a veces si está errada en algún concepto trata de buscar información para ver qué bien. Puede contestar ante si hay un pedido de otro club de por qué tiene una jugadora trans. Así que he estado hablando con la presidenta y por lo menos me ha dejado segura que se interesa por el tema, pero bueno, es algo a construir y es algo que también va pasando los años y quizás ya se van a acostumbrar otros equipos a tener una jugadora trans en un equipo y tomarlo como si nada. Yo hago hockey de mis 9 años y el género no te define más la pasión que le metes. Sí, totalmente. Sí, Sabina, bueno, vos mencionabas que va a ser tu primer torneo internacional. Contales a la gente cuándo se va a llevar a cabo, en dónde, y bueno, cómo te preparás, cuáles son las expectativas. Bueno, el torneo se llama Torneo Nacional Uniendo 5 Naciones. De Argentina va a haber 3 equipos sociales, Selección Argentina LGBT y el seleccionado de las Lobas, que es el que integra a mi otra compañera. Hay otro, pero no me acuerdo el nombre, y nos vamos a cruzar con equipos sociales de Paraguay, Bolivia, Brasil y creo que Chile, si no me equivoco. El torneo se va a disputar en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Los días, yo tengo la convocatoria del 21 de septiembre al 26 de septiembre, así que seguramente el fin de semana será el gran torneo y los días de la semana serán para concentración. Sabina, desde ya muchísimas gracias. A seguirle metiendo, a seguir representando y sobre todo también al colectivo, que realmente está buenísimo que se generen estas competencias sociales, como dicen, estos encuentros sociales, y que vayas vos como representante con la bandera ahí del estadio, habla también de lo que vamos ganando en derechos también. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es muy, muy importante tener un lugar donde se me pueda escuchar y donde pueda llevar a... Hay gente que quizás no tiene ni idea, o por ejemplo, no sé si ustedes ya sabían de mis otras convocatorias, pero hay gente que piensa que es mi primera convocatoria a un seleccionado y no. Así que está bueno que hay gente que se entere y que lo sepa y bueno, también es una forma de hacer inclusión de que estamos y pertenecemos y ocupamos nuestro lugar. Así que muchas gracias por escribirme y por la nota. Por favor, un abrazo enorme, Sabina, abrazo. Igualmente, saludos a todos.